¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 28 de marzo. Ya prácticamente se acabó el mes de marzo. Entramos de lleno a la época de calorcito sabroso, Semana Santa, vacaciones, a disfrutar esta época del año. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 5193 de Fórmula en los Negocios y contando, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. En el radio, nosotros estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom para todos ustedes. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, que hayan tenido una semana productiva y haciendo planes para pues pasar el fin de semana. Hay que recordar que ya se acerca Semana Santa, así que pues Ya, vacaciones. Yo necesito hay que hacer vacaciones a que el fuerza. cochinito crezca un poquito más para No. poder pagar la vacación. Siempre, siempre con la Yo me zanahoria. adelanto este fin de semana para que se pueda ir sus 2 semanitas de vacaciones, como Bueno, hace. pero no son 2 semanas. Ah, para los chamacos sí, ¿no? La escuela sí. Claro, para ellos nada más, porque los papás como locos atendiéndolos Y no, y trabajando, pues no queda otra, ¿no? Mezclando la, así es, A cómo están mezclando las cosas. el trabajo con las vacaciones, como es muy acostumbrado aquí en Yucatán, pues se rentan una casita ahí en la playa, en Progreso, en Chicxulub, en pues, las diferentes playas que hay, Chuburná, Chelén, Telchac, etcétera. Y pues van y vienen, entonces pues empieza ese transitar en la Oye, carretera, que hay que pero tener estaba cuidado. viendo anuncios de renta de casas en la playa por semana, 38,000 pesos, 40,000 pesos, una semana. Está de locos, ¿no? Pues eso ya es lo que cuesta. Pero bueno, oye, creo que están ya desproporcionados los precios, ¿no? Porque Pues mira, Robert. 4 días en la Riviera Maya con todo incluido, ¿cuánto sale más o menos? 20 20 mil mil, pesos. pues sí, Pues échale 20 mil, pero cuatro. son 3 noches, una semana en la playa. Son 2 noches más. O sea, No, y en la playa, son pero siete. no todo lo incluido. O sea, agrégale la comida. Y Bla limpia la bla bla, y casa. limpiar la casa y la bebida. No, no, o sea, no, take it easy. Pues sí, pero recuerda que las casas son para 5 o 6 personas, ¿sí? No es para 2 nada más. Bueno, claro. Bueno, hay que tienes Dependerá, razón, además, en hay que Bimby hacer puedes bien la. encontrar cosas diferentes y de acuerdo al tamaño y a la necesidad que tú quieras. Pues mira, yo me conformo con que me lleves al malecón de Progreso Ya una está. caminada y ya. Ah, Para que eso veas quedó que grabado, yo ¿ah? soy. Luego no exijas más. Pero Pues bueno. muchos harán eso, como nosotros, ¿no? De que vamos a dar la vuelta y regresamos. Bueno, Pero la bueno. ventaja de nosotros es que lo tenemos a tiro de piedra, ¿no? Sí, pero yo, aunque lo tenga aquí cerquita, francamente, en época de vacaciones, prefiero no ir Sí, nos al ha puerto. tocado. No me gusta tanta gente. Yo prefiero ir cuando no hay nadie. Así que, pues bueno, pero ese es mi humilde gusto. Y pues habrá gente. Obviamente, cuando tienes hijos, pues quieres estar en la época donde están todas las vacaciones y todas las personas, porque están las amistades de los hijos. están los papás de los hijos, Ah, que también son tus sí. amigos, entonces, pues se arma muy bonito ahí la chorcha, sobre todo cuando se ponen de acuerdo de rentar una casa junto a la otra y están cerca, y si tienen barco, y si tienen, pues bueno, todo lo demás, ¿no? Pero pues, y nada más invitarlos pues a que tomen conciencia de no manejar muy rápido, de que vayan con cautela y que, pues, para que pasen unas vacaciones bien, con salud y con bienestar. Pero bueno, Robert, vamos a platicar precisamente un tema interesante que pues ahorita creo que tiene que ver con estas vacaciones que vienen, porque pues este tema que nos trajiste que habla de que tu mejor amigo alarga tu vida y la hace mejor. Y esto según la ciencia. Mira qué bonito tema escogiste hoy, Robert. Sí, ¿verdad? Y escrito por Ana Estrada, este artículo en el que vamos a basar la plática. Y ella lo que plantea es que la ciencia lo tiene claro. Las relaciones de amistad son necesarias para mejorar la calidad de vida y cuidar nuestra salud mental. Claro, siempre y cuando, ¿qué tipo de amistades tenemos? Que sean Bueno, una pues buena sí. influencia, que sea para crecimiento propio, que sea para bien Pues sí, que de no todos. sea una persona tóxica, ¿no? Digo, Sí, o Dios que mío, las hay, ¿no? Que sí, las sí, sí, o hay. que te está metiendo la idea de hacer cosas chanchullas y mal, y no, pues la verdad no, eso siempre hay un precio que pagar cuando estás haciendo malas cosas y cuando te invitan a hacer mal las cosas. Y ese precio es la conciencia que te persigue a donde vayas y Claro, bueno. o cuando piensas que toda relación es la suscribes al aspecto económico, ¿no? Triste. O sea, es Sí. triste. Y aquí hablamos de amistades verdaderas, de cariño. Como decimos aquí en México, mi hermano, que sea verdaderamente como tu hermano. Y bueno, y pues bueno, también menciona acá que los amigos sí te cambian la existencia. Y eso es totalmente cierto, Robert, Ah, para bien sí, o para yo mal. sí, Entonces, absolutamente. aquí obviamente pues está hablando para bien, ¿no? La complicidad que se forma, las experiencias compartidas, el arropo en momentos difíciles y la felicidad que se crea en una relación de amistad, pues tiene importantes beneficios que mejoran la calidad de vida, te vuelven más longevo y ayudan a mantener estabilidad en la salud mental. Y no es algo dicho al tanteo, sino que la ciencia se ha dedicado a analizar el impacto de estas relaciones personales. Así que por eso, Robert, la importancia de siempre estar rodeado de amigos. Qué dichoso uno que pueda decir, ay, es mi amiga desde que tengo, no sé, 10 años. O sea, son amistades Pues que, esos son los amigos, ¿no? Los que pues sí, perduran durante muchos tu años. vida, que impactaron tu vida, Bueno, ya sea. no es la regla y la obligación. No, Hay claro. amistades nuevas, pues sí, de 10 años para acá, 5 años para acá, ¿sí? Pero pues habla mucho de uno cuando tiene amistades muy, muy longevas, bueno, muy largo, desde mucho tiempo, porque quiere decir que hay una buena relación, hay una estabilidad ahí, emocional, hay un cariño genuino, etcétera, etcétera. Entonces, pues las personas que tienen amistades de muchos, muchos años, pues como que incitan a esa confianza de ser más estables. Bueno, creo yo, ¿no? Es mi opinión, no lo dice acá. Pero bueno, otra cosa que menciona es que si bien en la vida diaria y hasta en la cultura popular se le da un foco de atención más importante a la pareja, las amistades no deberían darse por sentado y habría que prestarles más atención. Ah, Bueno, el claro. Día del Amor y la Amistad, así lo dice, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces no felicitas? Oye, felicidades por el Día del Amor y la Amistad a tus amigos. O sea, no necesariamente es a tu pareja nada más. Ah, Sí, no, cierto. Sí, claro. cierto, se acostumbra a que te vayas a una cenita, una comidita romántica, etcétera, etcétera, con tu pareja. Pero pues para los que no tienen pareja, pues salen con los amigos, o sea, No, y cuando a tu festejar el pareja Día es del tu Amor. amigo, pues, ¿por qué no? O sea, festejas doble, ¿no? Ah, bueno, pues sí, también. Pues generalmente tu pareja debería ser tu amigo también, ¿no? Si no, ¿No? te casas con ¿No alguien somos que cuatachos? no son amigos. La riña de día y de noche y todo el día, ¿no? Ay, Eso ya bueno. no es vida. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana con ricas temperaturas, ya notoriamente a la alza. Vamos entrando pues ya a la temporada de calor, se están terminando los frentes fríos y pues a disfrutar el fin de semana previo a las vacaciones. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper Construyendo Confianza. Déjeme decirle que los especialistas de Aditimper nos recomiendan que en esta época todavía de secas hagamos ese mantenimiento que es necesario en nuestras construcciones en esta región por el clima tan áspero, de tanto calor y de tantas lluvias. Así es de que hagámoslo, es el momento de hacerlo y hágalo con los especialistas de Aditimper. Consúltelos en su tienda virtual, aditimper.com.mx. Ellos tienen todos los productos, todo el conocimiento. Bueno, le pueden hacer la chamba. Así es de que a consultar con los especialistas de Aditimper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema. De ahora sí que, ¿para qué sirven las amistades? Según la ciencia, no para que les pida dinero, ¿no? Porque hay muchos que las amistades solamente son para pedir la lana. Los beneficios de la amistad, según la ciencia, ¿no, Laura? Según este estudio de psicólogos, el mantener relaciones de amistad estables y sanas es crucial para el bienestar. Así es, Roberts. Es correcto. Aquí estamos hablando desde el punto de vista positivo de tener buenas amistades. Y bueno, estos beneficios de la amistad según la ciencia, pues según distintos estudios psicológicos, el mantener relaciones de amistad estables y sanas es crucial para el bienestar. Aquí no entra esas amistades por conveniencia o que están buscando sacarte o aprovecharse de ti, como tú dijiste hace rato, que solo te piden lana. Así es. Entonces, aquí hablamos de cómo afecta de manera sana una buena relación. Claro que también, Robert, no hay que descartar, porque aquí no sé si lo diga más adelante, pero bueno, no hay que descartar que muchas veces, y tú lo dijiste al principio, nos rodeamos de amistades tóxicas, ¿sí? Y con el paso del tiempo, tenemos que aprender a reconocer si estamos rodeados de amistades tóxicas, pues ir guardando distancia, ir, pues no frecuentarlas tanto o si la podemos eliminar de plano, ¿sí? Porque ¿para qué quieres a alguien que solamente te llama para decirte todas las catástrofes y malas situaciones y quejumbres que tiene a la vida? Eso te intoxica. Y por otro lado, esas amistades que solamente te buscan porque te utilizan, ¿sí? Te pueden utilizar porque tú eres el bonachón y eres el que atrae más gente, o porque tú tienes lana y te quieren que tú invites, o por muchas otras cosas. Y no nos hagamos tontos, no es que te damos cuenta, Robert, cuando tenemos amistades que realmente nos están mermando, nos están drenando las energías. Entonces, tristemente, no solo esto se limita a amistades, también hay familiares que nos drenan, ¿sí? Familiares que tú dices, llega un momento en que tienes que cortar y decir, ¿sabes qué? Hablo cada cierto tiempo con cierto familiar, porque la verdad, cada vez que estoy con esta persona que es mi familiar, pues me salgo con esta energía baja, desanimado, triste o preocupado o no sé. Entonces, sí, con el paso del tiempo, conforme vamos madurando nosotros, nos vamos siendo más selectivos de quiénes nos queremos rodear. Y eso es muy importante, son decisiones muy importantes que hay que aprender a tomar en la vida, así sea amistad, así sea familiar. Porque bastante difícil es la vida con sus propias cosas, ¿sí? Como para tener que estar minándote, porque esa es la palabra, de ese aire tóxico que nos dejan ciertas personas. Entonces sí hay que aprender a decir no, basta, Pero bueno, adiós. pero también estoy de acuerdo contigo y pues la vida, en la vida sucede lo que estás diciendo, ¿no? No estamos exentos porque usted sea monedita de oro, no le va a pasar esto. Pero yo aquí un paso antes, Laura, de aprender a decir ese no, es ¿por qué no hacer un análisis de nosotros mismos? Porque a lo mejor nosotros somos los tóxicos. No, digo, es un principio básico. No sé si los invito a que escuchen el programa, el último programa que tuvimos con nuestro coach, perdón, nuestro Mentor. coach y mentor, Gonzalo Córdoba, donde él hablaba de cómo manejarnos con nuestras emociones. Entonces, él plantea que uno de los primeros pasos que debemos de hacer es reconocer cómo estamos nosotros. Y él comentó que dice que él, antes de aprender estas técnicas de coaching, él era una persona que siempre andaba enojada, que siempre andaba echando culpas, que siempre andaba enojada, que no tenía más que dos estados, el dormido y el enojado. ¡Ay, qué barbaridad! Y entonces que él dice, bueno, lo primero que tenemos que iniciar es darnos cuenta en qué estado nos encontramos nosotros, porque muchas veces eso se te pasa transparente, o sea, ni cuenta te das que eres tú la que, o es usted el que siempre está enojado, o echando bravatas o echando pestes, ¿no, Laura? Sí. Adicional a lo que has dicho, claro. Bueno, una etapa muy importante es reconocer ese reconocimiento que él se dio a sí mismo, de decir que solo tenía dos etapas, el molesto y el dormido, es Bueno, un gran paso, porque muchas veces así es. ni siquiera lo sabemos, ¿sí? Entonces, el reconocer si te sientes siempre irascible, y te digo una cosa, Robert, a veces puede ser un padecimiento de dolor que tienes Ah, corporal, sí, puede ser por muchas cosas, que te está provocando claro. ese estado de ánimo, ¿sí? Y ese eterno estar irascible y no te das cuenta. Entonces, por eso es muy importante observarnos y analizarnos a nosotros mismos de cómo reaccionamos, por qué reaccionamos así, qué estaba yo pensando o me dolía algo cuando yo reaccioné así o qué me está provocando esa situación en particular o esa persona en particular, porque puede ser tantas cosas, tantas, pero no las podemos descubrir si no nos autoobservamos, ¿sí? Hay que reconocer, no sé, si eres irascible cuando te despiertas. ¿Qué? Porque no te gusta despertar, prefieres seguir dormido. Tan sencillo por eso. Bueno, hasta eso hay que reconocer para poder lidiar con esa situación y mentalizarte a decir, bueno, los que me rodean no tienen la culpa de que ya me desperté y no me gusta despertar. ¿Estás de Pues acuerdo? Es un ejemplo nada sí. Nada que ver con la ¿no? realidad, ¿no? No, pues ese ejemplo Cualquier me parece muy parecido con la bonito. realidad. Pero bueno, amigos, fíjense qué importante reflexionar sobre estos temas, pues porque nos permiten darnos esas oportunidades y esos pasos precisamente de reconocernos y a la vez pues mejorar nuestra salud mental, mejorar nuestras amistades, mejorar el mundo que nos rodea, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pero por lo pronto, quédese aquí en nuestra transmisión de este viernes de Fórmula en los Negocios. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Ahorita que pues estamos a vísperas de las vacaciones, pues hay que considerar pues que el auto lo vamos a estar usando mucho para irnos a la playa o para irnos a pues cualquier destino, ya sea turístico, en alguna ruina, como le decimos acá, o son áreas arqueológicas yucatecas. Y es importantísimo, primero, pues contar con el auto en buen estado, checar aceite, llantas, batería, niveles de pues, aceite, etcétera, ¿no? Y segundo, pues tener el auto asegurado, Roberto. Ahorita, por la cantidad de personas que van a estar viajando, pues uno va a correr mayor riesgo. Entonces, importantísimo contar con un seguro de auto. Hay que recordar que el seguro de auto básico o el que conocemos como daños a terceros o responsabilidad civil, ¿qué significa este tipo de seguro? Que no te va a reparar tu auto, ¿ok? Pero sí va a reparar todos los daños que tú provoques con el auto, ¿ok? Todos los daños quiere decir el otro auto, el ciclista, el peatón, la reja, el poste, la calle, etcétera, ¿no? La barda, esos son los terceros, ¿ok? Entonces, es muy importante tener por lo menos el seguro básico, ¿ok? Porque esto es conforme a ley. Si usted se ve involucrado en un siniestro, o sea, un choque en donde le piden las autoridades su póliza de seguro de auto y no la tiene, es inmediatamente al corralón y además una multa. No, y además te cobran el pavimento, las Ah, te banquetas, te creas cobran que sí, crees que el carísimo. gobierno pierde, no, para nada, hasta el arbolito te cobran. Todo, absolutamente todo. Entonces, Por eso es muy importante tener un seguro para que por lo menos todos esos gastos, ya sabes que van a correr por cuenta de la aseguradora, pero hay que tener un seguro. Y por supuesto, es comprarlo como prevención, o sea, tener tu seguro todo el tiempo vigente, año con año, pagarlo, renovarlo y siempre tener tu auto asegurado, porque nunca sabes cuándo va a suceder un siniestro. Además, una ventaja muy grande de este tipo de seguro es que si te chocan, o sea, que tú no tengas la culpa, pues tienes asesoría legal. Entonces, te mandan allá a un ajustador que tiene todas las certificaciones, pues legales para asesorarte y protegerte si tú no tuviste la culpa y ver que el que sí tuvo la culpa, pues te repare el auto, ¿sí? O pague los daños si hay algún incluso lesionado. Entonces, por Claro. eso es tan importante. Y déjenme decirles que los seguros de daños a terceros, pues realmente están muy económicos. Hay una tarifa plana que se llama, en donde pues cualquier auto, que sea auto, no pick-up, ojo, pues puede rondar los 2.500 pesos por todo el año. La verdad, son, ¿qué quieres? Cinco salidas a cenar, digo, poniéndolo barato de a cinco, de a 500 No, pesos. hoy una Bueno, salida. de taqueada, a lo Ah, mejor, bueno. pero sí, de taqueada. Pero de cenar, pues eso te lo llevas en una cena y seguramente hasta más, sobre todo si llevas a toda tu familia. La verdad, vale la pena invertir en la tranquilidad de uno y que tenga asegurado su auto. Y bueno, pues pregunta las opciones que tenemos, elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre les recomiendo, amigos, márquele, la asesoría es gratis y ella es profesional en esto de los seguros. Y bueno, continuamos con el tema que nos concierne esta noche. Tu mejor amigo alarga tu vida. Y fíjate en unos datos. Por ejemplo, en el 2020, el diario estadounidense de psiquiatría reveló que las personas que tienen amigos cercanos en los que pueden confiar plenamente suelen sentirse más satisfechas con su vida o incluso son menos propensas a sufrir depresión. Incluso hay estudios que sugieren que este tipo de personas tienen menos probabilidad de morir por enfermedades crónicas. Mira, qué interesante, ¿eh? Incluso la amistad puede ayudar a transformar tanto al cerebro como al cuerpo, y no es exageración. Recientemente la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, APA, publicó una revisión de 38 estudios distintos que abordan este tema y que indican cómo las amistades de calidad, además de proveer apoyo y compañía, también predicen la calidad de vida de las personas y protegen contra padecimientos mentales como la ansiedad y depresión, y esos beneficios persisten a lo largo de toda la vida. Fíjate que, pues sí, es interesantísimo, amigo, reflexionar en esto y reflexionar sobre todo en usted, cómo es como amigo. Ah, claro. ¿No? Que por Por lo ahí menos empezamos, ¿no? lo que das es lo que te regresa. La vida es como un espejo. Si tú le sonríes, te sonríe. Si la regañas y le muestras mala cara, pues la vida también te va a dar eso. Entonces, o sea, retomando lo que estás diciendo ahorita, el hecho de que te analices y digas qué tan buen amigo eres, pues te vas a dar cuenta de qué tan buenos amigos tienes. Porque si tú Claro. no eres buen amigo, pues sí, efectivamente te vas a rodear de puro no buen amigo. ¿Sí? Van a ser de los que te dejan plantado, de que no te ayudan, o en los momentos difíciles ni se aparecen, ni les interesa, ni nada, ¿no? Solo te llaman cuando ellos necesitan algo de ti. Pero pues si tú eres así también, pues no te extrañe que solo te llamen cuando te necesitan. Ah, claro. Eso es básico, ¿no? Y mira, ahorita me hiciste reflexionar. Cada vez que entra usted a una cantina, por ejemplo, a la Reforma, una forma de medir cómo anda usted con relación a las amistades es a cuánta gente saluda en la Reforma. ¿No puede ser eso una buena medida? No, ¿Por qué no? Pues, oye, las amistades de cantina no cuentan acá, Roberto. No, ¿por qué son no? Pues ahí amistades están amistades que buenas. ¿A poco pueden. no tenemos buenas amistades Sí, cada claro. vez que vamos a la Reforma? Bueno, pero los conocíamos de antes, no los conocimos allá, por No, no, Dios. bueno, no estoy diciendo Ah, que bueno. eso, estoy diciendo pues que ahí se nota, o también la otra, cada vez que entra usted a su oficina, ¿qué reacción provoca? Ah, claro, que cómo se comporta la gente que sí, así es. Es un buen ejemplo eso. No, Sí. bueno, pues es lo mismo, es parte de lo que estamos analizando aquí. Y fíjate, aquí dice, por el contrario, un estudio que incluyó a más de 308 mil participantes reveló que las personas con relaciones de amistades pobres o inexistentes tienen dos veces más probabilidades de morir prematuramente, un factor de riesgo aún más grave que los efectos de fumar 20 cigarros diarios. ¡Tómala! ¿Ya viste que esto es más grave? Si tienes relaciones de amistad pobres o inexistentes, eso es peor y es más grave que fumar 20 cigarros diarios. ¡Tómala! Por otro lado, nuestros amigos no pueden nos ayudan a gestionar mejor el estrés, como demuestra el estudio del 2007. Bueno, ya está muy viejito, publicado por la Universidad de Oxford, que señala que hablar con un amigo cercano nos ayuda incluso a mantener una presión arterial saludable. Mira, pues ahí está. Échele una llamada a sus cuates. O vaya a verlos a la Reforma. Pues, ¿qué es? Prácticamente lo mismo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Megasur, Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Para comprobar esto que les digo, yo los invito a que pasen a cualquiera de las estaciones de servicio de Megasur, las G500, y comprueben este servicio de calidad que ofrecen. ¿Por qué se lo digo? Porque Megasur viene con nosotros los jueves tradicionalmente a platicar con ustedes de cómo están haciendo esto de la mano con nuestros amigos de Bester Consultores. Acuérdense que Bester Consultores somos un despacho de consultoría y educación desde 1993. Nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, las mejoras de la calidad de sus operaciones y su servicio y el desarrollo de sus líderes. Y vienen aquí a Fórmula en los Negocios a platicar cómo le hacen con empresas y consorcios como Megasur que déjeme decirles, son verdaderas lecciones que para toda empresa, toda organización son importantes aprender, y ellos pues tienen la virtud de venir a platicarnos y darnos testimonios vívidos de cómo lo hacen en estas épocas donde necesitamos llevar a nuestras empresas y organizaciones pues a un desempeño mejor y de calidad, precisamente para sobrevivir en estas épocas de crisis. Y bueno, aquí los jueves, escúchenos, busquen los programas en nuestras plataformas donde está Megasur y Bester o Procer y Bester, y síganos, podemos seguir platicando con usted. Pero bueno, regresamos aquí a la plática de esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de la ¿qué pasa con las amistades? Tu mejor amigo alarga tu vida y la hace mejor según la ciencia. Y mira, Laura aquí dice, ¿y qué pasa en el cerebro después de todo lo que platicamos y las estadísticas que les dimos? La respuesta es tan interesante como genial. Pasar tiempo con nuestros amigos mejora ciertas funciones cerebrales, como la motivación, la identidad, el procesamiento sensorial y el sentido de recompensa. ¿Cómo ves? Y si usted acompaña esto con un par de mezcales con sus amigos, se ven multiplicados las funciones cerebrales. No, no es cierto, todo con medida, señores. Sobre todo con mezcalitos como los que tú traes. Ándale, para que Mezcal vean. del Don Rafael, así es. Valga el anuncio. Así es. Pues fíjate, muy interesante todo lo que pues el bienestar que da el hecho de tener buenas amistades, la recompensa que es una salud mental, y por supuesto cuando tenemos salud mental generalmente pues nos ayuda a tener salud física y emocional. Entonces, pues este era un tema como para que lo pusiéramos el 14 de febrero. Pero bueno, lo estamos poniendo ahorita y si habían, pero bueno, viene en buen momento porque viene Semana Santa y pues Semana Santa, vacaciones, pues generalmente nos acabamos reuniendo con amistades y pues pasamos tiempo juntos porque son vacaciones. Entonces, y también pues por el aspecto, por supuesto, religioso para los que todavía continúan con esas costumbres, pues también se reúnen Pues que es un buen pretexto para claro, reunirse con los después de amigos, misa nos ¿no? vamos a cenar, o después de esto vamos a esto, entonces, pues también, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que después de analizar todo este tema, pues es como para valorar muchísimo más esas amistades que siempre nos acompañan y que siempre nos buscan y que siempre están con nosotros y que pues nos dan ese momento de tranquilidad, de poder platicar, de poder desahogarnos, de poder sentirnos queridos, de también poder dar nuestro tiempo para quererlos, apoyarlos, acompañarlos, etcétera. Entonces, pues a fin de cuentas el humano necesita contacto, necesita estas emociones de acompañamiento. El humano no está acostumbrado a vivir en solitario porque eso lo degrada. Y por supuesto, además, nosotros somos dependientes el uno del otro. O sea, esa camisita que tienes puesta, alguien la costuró. Esa comida que te llevas a la boca, alguien la cosechó. Entonces, todos somos dependientes de todos. Y eso, pues hay que agradecer que estamos rodeados de gente. Y Claro. bueno, qué mejor que para el caso de amistades, pues estar rodeados con amistades a quien uno quiere y a quien uno agradece su presencia en nuestra vida. Que yo creo esto que mencionas es fundamental, amigos. Esa pues le llamo yo emoción de agradecimiento con la vida, con la gente, con lo que te rodea. Es un principio básico para que usted se pueda, pues, ¿cómo lo digo? Para que usted se pueda catalogar qué tan buen amigo es usted, porque por ahí habría que empezar, ¿no? A lo mejor, pues sí, oye, yo quiero tener muy buenos amigos. Ok, ¿y tú qué tan buen amigo eres? Y en esa medida de que aprendas a agradecer lo que tienes, lo que te rodea, o agradecer a los amigos que tienes, pues creo que eso es fundamental, ¿no, Laura? Sí, claro. Estar agradecidos con lo que tenemos, por supuesto, siempre, siempre, porque pues hasta el día que ya no lo tienes es cuando empezamos muchas veces a valorar esas amistades. Entonces, claro, cuando eres joven, pues puede que no las valores todavía lo suficiente. Pero cuando ya empiezas a entrar en edad, pues ya empiezas a valorar muchísimo más siempre las amistades que te rodean. Bueno, pero también déjame decirte, las amistades de la infancia, y si todavía las tiene usted ya en su entrada, creo que son las mejores. Digo, yo en ese ejemplo me pongo, tengo afortunadamente amigos de toda la vida, algunos ya pasaron a mejor vida. Pero esas son las mejores amistades para mí, aunque sean contadas con los dedos de la mano, ¿no? Pero esa pensamiento, esa reflexión, amigos, pues es a lo que los invitamos a que hagan, ¿no? Y fíjense que estos temas, pues precisamente han caracterizado a Fórmula en los negocios, porque siempre tenemos en mente traerle pláticas, comentarios, aprender de lo moderno, aprender de los empresarios, aprender de pues tantos amigos y colaboradores que pasan por este programa y pues con esa intención de ofrecerles algo, de darles algo para que seamos mejores personas y seamos más felices, ¿no? Esa es, ha sido la misión de Fórmula en los Negocios, que ahora estamos a punto de cumplir 17 años, amigos. Y bueno, mire, usted que nos escucha en el radio, yo le voy a hacer la invitación a que nos empiece a escuchar en las redes sociales. Búsquenos, estamos en YouTube, Facebook Live, en LinkedIn, en Instagram. Ahí nos puede encontrar, nos podemos conversar, nos podemos comunicar ahora a través de las redes sociales y del mundo digital, porque también vamos a estar en las plataformas de podcast. Estamos trabajando fuertemente para que nuestra plataforma pues dé ese paso fundamental al mundo 100% digital. Y bueno, ¿qué te pareció el tema? Vámonos. Vámonos, Robert. Muchas gracias. Gracias a la audiencia por escucharnos. Espero les haya gustado el tema y que tengan un excelente fin de semana. Pues ahí está. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.